Llegó Navidad con su traje de luz a vestir de color las calles y el balcón. Llegó Navidad. De unos años atrás. Llegó Navidad con su traje de luz a vestir de color las calles y el balcón. Llegó Navidad, te saluda diciembre, te invita a cantar y a armar el pesebre. Cuando miro subir.